alguien por ahí? ¿Están vivos? ¿Crees que en el internet alguien nos escuche? No tengo idea. Yo espero que sí. Es como un paraje solitario. No, no está tan solitario, no exageres. Pero... bueno, igual un poquito. ¿En dónde estamos? No tengo idea. Pero... nos vamos a presentar el podcast y ya. Bueno. Muy bien. Bienvenidos a este podcast, nuestro podcast piloto, con reseñas de... muchas bandas. Videojuegos. Películas. Anime. Tecnología. Muchísima música. Dulces, pero muchos. Muchos chocolates. ¿Quién escribió eso? No sé, tenemos productor ejecutivo, algo así. I'd stay asleep today, yeah. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see in the dark. Let's try to pues acabamos de escuchar la canción Close to Me, que viene en el disco Acoustic Hits, que es un bonus que venía junto con el de Grandes Éxitos, que fue en 2001. Para mí el sonido es... bueno, mejor tú dinos qué te pareció. Pues es un sonido muy, muy limpio. Bueno, además es una versión acústica, no está procesada. No sé, ¿tú cómo sientes la música de The Cure en estas versiones no cargadas de efecto, más... Son mucho más tranquilas. Es más orgánico, de hecho. Como The Cure es proceso sobre proceso. Sí, yo lo oí menos electrónico. Sí, básicamente es más natural. Sí, de hecho, es una parte difícil con The Cure. ¿Cómo clasificas? ¿En qué género los puedes poner? No, es que no tienen... O sea, no es rock, no podríamos decir que es rock. No, no es tampoco es punk. No sé. Es una pregunta difícil, ¿no? Sí, es que no lo puedes clasificar en alguna cosa como decir es pop. No, y los saltos que tiene de un disco a otro. O por ejemplo, estas versiones. Es The Cure, pero The Cure... ¿Qué onda, no? Sí, pues es como en 17 Seconds, que es, el álbum es introspectivo. Bueno, no sé si mencionamos alguna de las canciones, pero Del Galor, por ejemplo, es más rockero. Bueno, a mí en lo personal me gusta Hot Hot Hot, pero por ejemplo Love Song es otro tipo de clásico, ¿eh? Sonido de Cure. Sí, pero o sea, no es... No sé, o sea, Hot Hot Hot es como más rock, pero Love Song ya es más oscura. También tenemos, no sé, Why Can't It Be You. Ah, claro, esa, no sé. A mí como que Galor me da más ese sentido de decir, The Cure. Ese sonido específico de Smith y compañía, sí. Sí, compañía, porque de hecho no ha tenido como un grupo estable nunca. O sea, la alineación nunca ha sido como... Son ellos, bueno, Robert Smith y... Bueno, piensas The Cure y lo primero que piensas es Rob Smith, un bajo potente, buena percusión y los efectos, ¿no? Pues sí. Sí, The Cure son efectos, son todo, pero... Pues sí. Odiennos, vámenos, pero The Cure tiene diferentes etapas, sí. Sí, tiene un lugar en... Es... Bueno... De hecho, El Galor creo que es un disco que todos tenemos que oír. O sea, la variedad de canciones es... Sí, es realmente puedes escuchar The Cure en Galor. Y tienes desde su fase oscura, su fase... Esto es lo que me está pasando. No sé si podría decir que es su disco cumbre, pero para mí es un muy buen disco. Pues, tiene bastantes cosas interesantes. Oh, sí. Pues vámonos con otra rola de The Cure. Pues bueno, vámonos con otra del Acoustic Hits igual, A Forest. ¿Qué opinas de la canción? Me gustó bastante. Es una versión diferente a la del disco original. A mí me gusta más la versión acústica. Sí, de hecho la versión acústica es como The Cure sin maquillaje, The Cure natural, bien, sin proceso, sin nada. Dirías The Cure sabroso. Sí, es un disco muy sabrosón, la verdad. Pues vámonos con la rola. Pues bueno, nos dejamos con la canción. Disfrútenla. Thank you. was nothing. Again and again and again and again and again and again and again and again and again and again and again and again. Final para esta canción sota, ¿eh? Oh, sí. Y bueno, ya estamos con Hot Hot Hot. Y pues es hora de despedir el programa porque ya se nos acabó el presupuesto, digo, el tiempo. ¿Tiempo? El tiempo. Sí. Pues nos dejamos con estas super canciones. Muy buena banda, recomendadísima. Muy recomendada. Es algo que tienen que escuchar, de verdad. De hecho. Sí, es una discografía bastante buena. Viene con mucha, mucha música diferente. Podríamos decir algo diferente en cada disco, ¿no? A diferencia de otras bandas. Sí, es una historia en cada disco, de hecho. Mm. Bueno, hasta en los discos vienen diferentes historias. Pero bueno, ya no vamos a hablar más y déjalos pues con la canción. Los dejamos con Hot Hot Hot. Y espérenos, tenemos próximamente cosas nuevas. Pues sí, es propósito de año nuevo tener un podcast semanal. Mucho contenido. Y esperemos que no nada más se quede en el programa piloto. Pues vamos a echarle muchas ganas. Mientras pueden escucharnos en... Estamos hosteados en Volveus Home. Eso es volveushome.blogspot.com. Y pues esperemos que este proyecto siga. Nos la pasamos bastante bien aquí y esperemos que lo hayan disfrutado. Pues bueno, también esperemos subirlo a iTunes para que lo puedan descargar ya derechito de la tienda. Pero bueno, los dejamos ahora sí con la canción. Yo soy Cuauhtémoc. Yo soy Nico. Y pues bueno, este fue el podcast. Que tengan buena semana. Gracias. Y adiós. Lost. En este podcast escuchamos música de The Cure y de Pan Am Panic. La reproducción de estas canciones solamente fue para que el público las conociera. En este podcast no hay fines de lucro.